llénate de energía con Rock Show, rock clásico, rock alternativo, heavy metal, rock pop, progresivo. Todo el rock está en Rock Show. Ponte Rock Show por Exa FM 95.5. Ponte Exa. Comenzamos. Korn, A solas me quiebro, del 2002. Con saludos para Alex Contreras. Súbele. Los norteamericanos Letters from the Fire, Cartas desde el Fuego, presentan el tema Un pie en la tumba, lanzado en 2016. Va con saludos para Francisco Javier Ornelas Sánchez. En la voz, Alexa Cavazzi. Te dejo con Letters from the Fire. Súbele. Dato inútil en Rock Show. En inglés antiguo, la palabra sírice significa iglesia. Te dejo al excéntrico y misterioso grupo sueco Ghost con el tema Sírice, lanzado en 2015. Ghost va con saludos para la Roctora por su cumpleaños, de parte de Jaciel Martínez. También saludamos a Lisef, gran admiradora de Ghost. En camino, Tears for Fears, Dio, King Crimson, Rush y más. Suele. Yeah. can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the scars inside you. I can feel the thunder. I can see through the scars inside you. A candle casting a faint glow. You and I see eye to eye. Can you hear the thunder? Can you hear the thunder that's breaking? Now there is nothing between us. From now our merge is eternal. Can't you see that you're lost? Can't you see that you're lost without me? I can feel the thunder. Vámonos a Alemania con el vocalista Martin Kesishi, ganador del concurso Star Search. Del año 2005, Martin Kesishi presenta Leaving You For Me, dejándome por ti. La voz femenina es Tarja Turunen, la ex vocalista del grupo finlandés Nightwish. En camino, Trágico Ballet, Kenny Wayne Shepherd y más. Va con saludos para Edmundo Arguijo de parte de Annie Lauri. Suele. I'm sitting here alone. What else could I have done? I can't regret, cause I don't even know what I did wrong. Freedom died with you. I'm searching for myself. Will I feel alive? Rock Conexión en Rock Show. Vámonos a Inglaterra, al año 1985, cuando el grupo Tears for Fears llegó a los primeros lugares en muchas listas de popularidad con el tema Todos quieren gobernar al mundo. Tears for Fears va con saludos para Ana Jimena Tolentino y Jessica Ayala Barbosa. ¡Súbele! Quedó Tears for Fears desde Inglaterra con Everybody Wants to Rule the World. Recomendación de Ana Jimena Tolentino. Tengo un par de avisos. El sábado lo tenemos ya lleno con tantas recomendaciones, lo cual agradezco de todo corazón. Y agradezco de todo corazón también todas sus muestras de cariño a través de Twitter, a través de Facebook. Por el día de ayer, 30 de mayo, cumpleaños de su servidor. Que bueno, estoy sorprendido de la gran cantidad de interacciones que generaron con motivo de mi cumpleaños y con motivo de Rock Show y recomendaciones y felicitaciones y todo estuvo de lujo. El otro aviso que les tengo es que la próxima semana estaré de vacaciones, así que vamos a dejar grabados dos especiales el jueves y el sábado con canciones clásicas de diferentes décadas. Si gustan dejar recomendaciones, déjenlas, si no, espérense, regresando de las vacaciones a partir del día 11 de junio. Retomamos la dinámica habitual del Rock Show. Eso sí, acompáñenos. Ahí en Twitter también me van a encontrar. He tuiteado varias ocasiones que ya puedes escuchar algunos de los programas, los dos últimos por lo pronto, el 600 y el 601 de Rock Show en SoundCloud. Muchos pedían algún podcast para escuchar el programa y ahora ya lo tenemos. En Twitter me encuentras como @HéctorExaFM. Saludos a mi colega de Noticieros Grem, filmaníaca y rockera Jessica Ayala Barbosa, muy activa en redes sociales. Y también saludos para Ana Jimena Tolentino, presente en Rock Show. Todo el rock está en Rock Show. Volvemos después del corte. Todo el rock está en Rock Show. Continuamos. Acabamos de escuchar al grupo mexicano Derriben al Rey con el tema Pájaros sin Plumas, lanzado en 2016. Derriben al Rey fue una recomendación de Saúl Polanco Beltrán. Ahora un poco de blues con el virtuoso guitarrista Kenny Wayne Shepherd y el tema Diamantes y Oro, lanzado en 2017. Va con saludos para los de Moscú, de Uno Mexicano Uno. Kenny Wayne Shepherd en Rock Show. ¡Súbele! You got what you want, slave to that dollar bill. Had to get you some, and damn, you're hungry still. Yeah, you think you a king, whole world's yours to take. But we got something you can't buy, love something you make. That's how we roll, that's how we roll. Can't sell your soul. no turning back. Turning back the hands of time. You can't change the past, but something's gonna change your mind. Yeah, there is more to this. All the light you can't see. The more you get, the less you got. The truth is gonna set you free. That's how we roll. That's how we roll. Can't sell your soul. Quedó Kenny Wayne Shepherd con el tema Diamonds and Gold, diamantes y oro. Reitero mis dos avisos, el sábado lo tenemos prácticamente lleno con sus recomendaciones, hay algunas más en lista de espera, y el otro aviso es que a partir del lunes 4 estaré una semana de vacaciones. Voy a dejar dos programas especiales grabados con algunos clásicos del rock de diversas décadas. Escúchenlo, va a estar, creo, padre, basado en mucho en las recomendaciones que hemos recibido a lo largo de estos ya 6 años de Rock Show, 600, poquito más de 600 programas. Hoy es el programa 602. En Facebook me encuentras como Yo Escucho ExaFM 95.5. Bueno, de hecho, así es como encuentras a la estación naranja de Torreón, Coahuila. Annie Laurie Lion Kurt se reporta. Pide Silver Night de The Rasmus para el próximo jueves, con saludos para su novio Edmundo Arguijo. Muy bien. Y luego Edmundo nos pide el son del dolor de la cuca para su muñeca linda Annie Laurie Lionheart para el próximo jueves. Igual la dejamos estas recomendaciones en el especial grabado. Carlos Daniel Aguilar Jiménez también pide otra canción muy conocida de Caifanes, Perdí mi ojo de venado. En Twitter, sí, aquí Alex Contreras en controles. Está, pero emocionadísimo porque sonará Caifanes el próximo jueves. Aunque sea grabado, va a estar allí el ojo de venado. En Twitter me encuentras como arroba Héctor ExaFM. Gracias por sus likes, retweets, recomendaciones, memes y gifs. A Gwendolyn Zul, a Ojolo, artista visual del DF. A Jaime Ontiveros, que se reporta desde la oficina. Dice, haciendo inventario, consignación. Le toca jornada larga a Jaime y ojalá el Rock Show le dé un poco de energía. A mis amigos de Gómez Palacio Durango, caballeros del Plan G, hoy estrenaron su video A Morir a los Desiertos con los Cardencheros de Zapioris. Búsquenlo en YouTube. ¡Súbele! Corte y regresamos. Todo el rock está en Rock Show. Ponte Exa 95.5. Ya estamos de regreso. Todo el rock está en Rock Show. Ponte Exa 95.5. ¿Les gusta el rock progresivo? Síganme hasta Polonia con el grupo Disperse y este tema del 2013 titulado El Enigma del Alojamiento. Disperse suena por recomendación de Ricardo Flores. Atentos al virtuosismo de Disperse. ¡Súbele! Yeah! Show. Te dejo una power ballad importada desde Rusia. Él se llama LX24 y el tema es Coal, Carbón, un éxito del 2017. LX24 va con saludos para las leonas dormidas hasta León, Guanajuato, en especial a Mimi y Benito Bodoque de parte de Uno Mexicano Uno. Я не близок, не далек, ровно как и ты мне. Дым кружится в потолок по пустой квартире. И последний фитилек гаснет в моем мире. Осенний туман в твоих глазах развеял обман, и сердце вдаль. Мне больше не жаль себя, тебя. Сгорела душа, потух пожар. Что сердце знает, ну а время лечит. Нас куда-то унесет королева вечность. Ты ушла из моих снов, только шаль на плечи. Догорает уголек. Совсем не вечер. Осенний туман в твоих глазах развеял обман, и сердце так. Мне больше не жаль себя. Los góticos mexicanos Trágico Ballet presentan Revólver de Mentiras. El vocalista invitado en este tema del 2010 es el finlandés Jape Perätalo. Va con saludos para Ani Lauri de parte de Edmundo Arguijo. Suele. I feel the same as you do. I love going wrong. The shit is playing with the horns like a jealous bitch. You are. If we die tomorrow, if we dream the sorrow, pushing through the sadness when it hurts. Why do your eyes are crying? Say we're dying. Sure. Rock Conexión en Rock Show. Vamos a reconectarnos con el año 1987 cuando Dio lanzó el álbum Dream Evil. Esta es la canción que le da nombre, ¿sí? Tal cual, Dream Evil, una recomendación de Jesús Prado. En camino, King Crimson con un clásico de David Bowie, algo de Pearl Jam y una recomendación de su servidor. Les dejo con Ronnie James Dio, Dream Evil, súbele. Tengo dos avisos, les reitero, el sábado lo tenemos ya lleno gracias a la gran cantidad de recomendaciones que han aportado y la próxima semana del lunes 4 y con regreso el lunes 11 de junio, estaré de vacaciones, dejaré rock shows y filmanías grabados, acompáñenme, van a estar padres, en estos programas grabados incluiré algunas de las recomendaciones que están llegando y se basarán sobre todo en grandes éxitos de diferentes décadas. Tenemos interacción en Twitter, me encuentras como @HéctorExaFM, gracias a todos ustedes ustedes por sus likes, retweets, recomendaciones, memes y gifs. Saludos a mi buen amigo Juan Miguel Campos. Saludos a Loquillo de Simón Val 1, que nos recomienda algo de Pantera, Immortally Insane. Seguramente esta sí alcanzará a sonar este sábado. Saludos a Silvia Carlova hasta León, Guanajuato. Ella nos acompaña en línea, muy interactiva, subiendo, publicando memes y gifs de todas y cada una de las bandas que vamos tocando, hasta las más oscuras y desconocidas. Silvia se las ingenia para conseguir la imagen. Si ustedes apenas sintonizan el Rock Show esta noche, pasen a mi timeline, @HéctorExaFM, o al de ella, @SilviaCarlova, y vean con los gráficos qué artistas se han perdido esta noche. Saludos a Leo Blasquez, mi ex vecino y amigo metalerísimo. Saludos a Silvio, que dice: al mal tiempo, buen rock. Saludos a Rafael Zamorategui hasta Cuautitlán, Estado de México. Saludos a Belkis García y a Itanex hasta Vancouver. Gracias por los gifs. ¡Súbele! Todo el rock está en Rock Show. Volvemos después del corte. 8:47. Temperatura 38 grados centígrados. Todo el rock está en Rock Show. Continuamos. ¿Qué tal, mis queridos amigos, banda rockera de la comarca lagunera? Soy Alan Boguslavski, les mando un saludo muy cordial y lleno de mucho rock and roll a todos los escuchas de Rock Show. Les reitero, la próxima semana estaré de vacaciones, habrá 2 rock shows grabados para jueves y sábado. Muchas de sus recomendaciones, las canciones más populares que están pidiendo, van a ser incluidas. Algunas no tan populares las guardaremos para el regreso en vivo. Por ejemplo, Ana Jimena Tolentino, que también nos avisa que estará fuera de la ciudad, nos recomienda algo de Motionless in White. El tema Voces dice para cuando se pueda, pero avisa que va a andar por el DF la próxima semana. Saludos a John Gamboa hasta Colombia. Saludos a Comp Ara, a Mitril, Prole Ciudadana, Maníaca y rockera, como Jessica Ayala Barbosa, como Silvia Carlova, como muchas y muchos de ustedes. Saludos a Vicky Rodríguez, saludos a José Luis Chávez, que nos compartió en Twitter una foto del estéreo y dice: ya le subí, claro, en 95.5 FM. Saludos a Rafael Zamorategui de nueva cuenta desde Cuautitlán, Estado de México, que nos comparte por allí un GIF bastante espectacular. Saludos al tuitero King Crimson Navarrete, a quien ya le avisamos que en cuestión de minutos sonará King Crimson aquí en Rock Show esta noche. Saludos a nuestro buen amigo y radioescucha de muchos años, Emanuel Leal. Saludos a Katrina R, que se reporta y dice: saludos desde el hornito, que es la Ciudad de México. Está el calor tremendo. Acá andamos como a 30 y... ¿cuántos grados, Eduardo? 38 grados en Torreón, Coahuila. Ahí les encargo. Saludos a Hal 9000, que es Klaus Villarreal desde Monterrey. Saludos a María Elena y saludos a Juan Pablo González. Nos vamos hasta Seattle, Washington, a 1993 con el grupo Pearl Jam y el tema titulado Disidente. Va con saludos para Eliu Madera de parte de Silvia Carlova. También saludamos a Elda González, que radica allá en Seattle, la cuna del grunge. ¡Súbele! Wasn't so sure, she wanted him to stay. What to say, what to say? Soon she was down, soon he was low. At a quarter past, a holy no. She had to turn around when she couldn't hold on. She folded a Después de Pearl Jam tenemos más interacción a través de Twitter, @HéctorExaFM es como me vas a encontrar. Gracias por tus likes, retweets, recomendaciones, memes y GIFs. Y GIFs, insisto, la próxima semana, jueves y sábado, Rock Show será grabado. Este sábado todavía es en vivo, estaré fuera de la ciudad una semana. Va a ser una programación muy especial con clásicos del rock de diferentes décadas. Algunas de las recomendaciones que están llegando hoy caben en ese perfil, así que seguramente escucharán lo que nos piden. Saludos a Bono, que a su vez, quien a su vez nos manda saludos desde La Capirucha, mil gracias. Saludos a Kirre Linchovich, saludos a Carla Albarrán, hasta Zapopan, Jalisco. Saludos a Elda González, que nos acompaña en línea desde Seattle, Washington, justamente la cuna de Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Soundgarden y muchas otras grandes bandas del grunge. Saludos a Artifisowski 1, así firma este tuitero. Saludos por acá a Chiplay, creo que él es Fernando Plaza. Saludos a Ani Lauri, que dice, feliz cumple, un poco tarde, pero te queremos mucho. Mil gracias, me la pasé de lujo ayer con todas sus interacciones y felicitaciones a través de redes sociales. Saludos a mi amigo diseñador y caricaturista César Orona, muchos de los visuales con los que promuevo Rock Show y Filmanía y caricaturas también han sido regalos de mi queridísimo César Orona. Saludos al Country Boy, radio escucha de décadas, que nos deja una recomendación de Rock Set. Seguramente la incluiremos en alguno de los especiales de la semana en que estaré de vacaciones. Morpheus 11 está interactuando, lo mismo que Gibaldi, lo mismo que Don Elpidio. Jessica Smith, que tiene poco sumándose a Filmanía y Rock Show, bienvenida. Saludos a Felipe, a Charlie Harper, y les comparto que durante su gira europea del 2016, los británicos King Crimson interpretaron el clásico de David Bowie titulado Héroes. En la grabación original del 77, Robert Fripp, líder de King Crimson, tocó la guitarra. Hoy te dejo a King Crimson con Robert Fripp y su versión de Héroes. Wish I could swim like dolphins. Dolphins can swim. Nothing keep us together. We can beat them ever and ever. Let's go. Allí quedó esta versión impresionante en vivo de King Crimson, de Heroes, el clásico de David Bowie. Y bueno, les comentaba en la presentación que la canción original, la grabación original de David Bowie de 1977, el guitarrista era justamente Robert Fripp, líder de King Crimson, a quien acabamos de escuchar en esta versión 2016, porque estos veteranos siguen y siguen y siguen de gira, y ha sido una gira bastante exitosa por todo el mundo, que incluso tocó la Ciudad de México hace poco más de un año. En Twitter me encuentras como arroba Héctor XAFM 95, bueno, arroba Héctor XAFM nada más, la estación ya sabes, XAFM 95.5, y les agradezco a todos sus likes, retweets, recomendaciones, memes y gifs. Les reitero, el sábado tenemos el programa prácticamente lleno, será en vivo. La próxima semana estaré de vacaciones, les dejaré Filmanía y Rock Show grabados. Se incluirán algunas de sus recomendaciones. Se tratará de dos especiales con éxitos de rock clásico de varias décadas. Tenemos saludos, les decía, para varios radioescuchas. Por ejemplo, tenemos acá a nuestro buen amigo Charlie Harper. Tenemos también a LP Chávez, que nos recomienda algo de Tarja Turunen a dueto con Alisa Whiteclaws, quien es la actual vocalista de Arch Enemy, se me andaba yendo el nombre, Demons in You. Vamos a tener este dueto increíble en alguna próxima oportunidad. Saludos a Sherman, saludos a Miguel González, por acá nuestro operador Eddie Rayas, que está ahora en los controles en esta segunda mitad de Rock Show, pide algo de Ramones. Claro que son unos clásicos del punk, así que seguramente sonarán el próximo jueves o el sábado en los especiales de vacaciones. Saludos a este tuitero que firma como Mocoso Fregado. Saludos de nueva cuenta a José Luis Chávez, quien a su vez saluda al licenciado Emanuel Vázquez y dice puro rocker. No lo dudo, ¿eh? A José Luis le encanta el classic rock. Mr. Perro, así firma este tuitero, está interactuando. Lo mismo que Rafael Guiner, Drago Suji. Nuestro buen amigo Juan Miguel Campos nos recomienda algo de este supergrupo que se llama De la Tierra. Es una combinación de músicos increíble. Está el guitarrista y líder de Animal, la banda argentina. Está Andreas Kisser, guitarrista de Sepultura de Brasil. Y en el bajo está Mr. Flavio de los Fabulosos Cadillacs y Alex González, baterista de Maná, en la batería, en su versión más metalera. Sabemos que Alex es un virtuoso, pero rara vez lo escuchamos tocando heavy metal. Y bueno, por ahí nos piden Maldita Historia con este supergrupo que se llama De la Tierra. Saludos para Eddie Enríquez Pámanes, hijo de nuestra colaboradora de Noticieros Grem, nuestra compañera, la licenciada Marcela Pámanes, a quien escuchas en Contextos de lunes a sábado y luego en A Media Mañana de lunes a viernes por nuestra estación hermana QFM 91.1. Saludos al buen Eddie, que anda haciendo por acá sus prácticas. Saludos a el señor Salvador Ayala, que dice Ronnie James Dio, sí, hace rato tocamos a Dio, dice, de las mejores voces para el rock pesado. Saludos a nuestro gerente Victoriano González, mejor conocido como Tolano, que le encanta el rock, en especial como que este periodo del rock ochentero, del metal ochentero, le encanta lo que es Accept, Scorpions, Van Halen, los que quieras, Bon Jovi. ¡Wow! Muchísimo del rock ochentero. Es como el mero fuerte de Victoriano González y también de nuestro contador Humberto Zavag. Ahí donde los ves, que de repente no te los imaginas, muy bien vestiditos, cabello corto. Son rockerísimos, ¿eh? Nuestro subdirector también es bastante rockero. De hecho, la canción que sigue tiene que ver con él. Y bueno, estamos ya en la recta final del programa. Gracias. Estamos dando refresh en Twitter. Agregamos en los saludos a Barlovento. Reiteramos saludos para Jessica Smith, que tiene poquito escuchando Filmanía y Rock Show. También saludamos a Ramón Augusto, que se está agregando en este momento en Twitter, donde me encuentras como arroba Héctor XAFM. Los espero el próximo sábado en vivo todavía en Rock Show. La próxima semana en los especiales grabados. Y nos vamos con el virtuoso trío canadiense Rush y el tema Signos Vitales, lanzado en 1981 en el aclamado álbum Moving Pictures. Rush es una recomendación de tu servidor. Espero que te guste. También saludamos a Woodstock, un gran admirador de Rush, en especial de esta canción, y también a Jessica Ayala Barbosa. Te dejo pues con Rush. Esto es de 1981, Signos Vitales. ¡Súbele! We'll be right back.